Just wait. Last time we danced the tango was when we were in Buenos Aires. It was an unforgettable evening, wasn't it, Annie? Sí, me pisaste los pies muchísimo. Okay, we last danced the tango when we were in Buenos Aires. Ahora decimos nosotros Buenos Aires. Buenos Aires. Yeah. The last time she saw him was when he was in prison. She last saw him when he was in prison. I can't remember when the last time I came here was. I can't remember when I last came here. Haz la pregunta correspondiente a esta respuesta. He last had a haircut 6 months ago. When did he last have a haircut? ¿Cómo se dice garabatear? To doodle. To doodle again. She first won Wimbledon in 1962. Haz la pregunta correspondiente a esta respuesta. When did she first win Wimbledon? What's the point of? Antes de esto, una pregunta, Annie, ¿cómo se dice puerro? Leak. Leak, muy bien. ¿De qué sirve ser puntual si todos los demás llegan tarde? What's the point of being punctual if everyone else is late? ¿De qué sirve enfadarse por eso? What's the point of getting angry about it? Vocabulario. Mi padre hace la más deliciosa sopa de puerros. My father cooks the most delicious leek soup. Deja de garabatear cuando te estoy hablando. Stop doodling when I'm talking to you. ¿Cómo se dice gotera? Leak. Bien, se pronuncia exactamente igual que puerro. Bien, bueno, que leak. Nuestra palabra para puerro. Tenemos que reparar esa gotera en el tejado. We must mend that leak on the roof. Estás empezando a tener entradas. You're starting to get a receding hairline. ¿Cómo se dice raíz? Root. Root, muy bien. Ese árbol tiene unas raíces particularmente grandes. That tree has particularly large roots, provided that. No deberías tener problemas para llegar a tu hora siempre que no llueva. You shouldn't have any problems getting there on time, provided it doesn't rain. Estarán encantados de veros siempre y cuando les aviséis de que vais con mucha antelación. They'll be delighted to see you, providing you let them know you're coming well in advance. ¿Cómo se dice panza? Punch. ¿Y cómo se pronuncia? Punch. Y no. Punch. Punch. Punch. Yeah, punch es un puñetazo. Un puñetazo, a punch. A punch es la panza. Punch. ¿Eh? Ok. Muy bien. Verbos irregulares. ¿Pronosticaron lluvia para hoy? Did they forecast rain for today? ¿Has previsto un gran incremento de ventas? Have you forecast a big increase in sales? Dobla las rodillas 20 veces todas las mañanas. Bend your knees 20 times every morning. Cero, patadero. Newcastle United beat Manchester City 3-0. ¿Cuál fue el marcador final del partido? Newcastle United 3, Man City 0. Muy bien. My number is 0044-2120-305-709. ¿Me has pillado? Sí. ¿Cuál es mi número de teléfono entonces, Annie? 00442120305709. Muy bien.